Se escuchan una bocina. Suena una bocina, música, de que hay que mirar hacia ahora la calle. Sí. ¡Ah! ¿Lo escuchamos? No escuchaba nada, digo, pucha, me estoy quedando sordo. No, o para nada. O hay mucha bocina de tránsito. ¿Cómo está? Buen día, ¿cómo están, chicos? Señor Gustavo Mazo, ¿cómo le va? Bien, aquí ando en la calle, hay un tránsito infernal, está lindo el día igualmente. Mirá, ¿escuchan el ruido? Sí, se escucha bárbaro. ¿Por dónde estás? Tirándose unas coordenadas. Estoy acá en el puente de Ambrosetti y Yerbal. Sí. Estoy caminando por acá arriba, estoy viendo pasar ahora, está por pasar el Sarmiento, está lleno de grafitis y todo por acá, y gente puteando, se ve que, ¡oh! Hay una ambulancia, hay como cinco cuadras de cola de autos, pero no hay ningún piquete, ningún nada por el estilo, evidentemente hubo algún problema, hubo, para que voy a cruzar si no me habitan. Es la, no, ciudad, es la ciudad misma, vos están... La ciudad de la furia. ¿Pasa el tren super moderno que todavía no está grafiteado? No, sí, está grafiteado, está lindo, está grafiteado, pero al palo. Tiene cuatro grafitis, uno arriba del otro, digamos. Ahora me voy a correr por acá, por Ambrosetti, porque está lleno de vacinas. Chicos, ¿cómo? Miren, anoche hay algo que es un tema inevitable, pero porque, bueno, yo a mí me sorprendió, es como que me fui a dormir con eso y dije, bueno, estamos, porque tenía ganas de hablar hoy de las equivocaciones que comete uno, ¿no? En el caso mío, y hablar en forma personal, ¿no es cierto? Me agarró como unos días de las cantidades de veces que uno comete errores y después los mira, los ve, para poder rearmar cosas o para poder clarificar, ¿no? Yo me acuerdo cuando estaba en la radio, ahí en el mismo lugar donde estaban ustedes, y hablé con Elisa Carrillo, por ejemplo, en el año 98, creo que era el 98, y tenía a Gabriel Levina de columnista, uno de los columnistas del programa, Gabriel Levina, un tipo que yo respetaba muchísimo, que director de la revista El Porteño, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, la revista El Porteño, que tenía Cerros y Peces, una revista emblemática de los 80. Bueno, en ese momento yo hablé con Elisa Carrió y creo que le dije, porque ella estaba denunciando a Menem toda la corrupción, bla, bla, bla. Y yo dije, ay, qué bueno sería que un día, escuchen lo que voy a decir esto, porque todo lo dije yo y me hago cargo hasta este disparate, pero lo que me surgió en el momento, porque era otra persona, no era la que estaba hoy. Y esto por los cambios de la vida, ¿no? Los cambios constantes de la política, de la sociedad y de uno. Y le dije, ay, digo, qué bueno sería para el país que alguien como usted fuera presidente. Me acordé, porque dije, lo vi a Gabriel Levina en Gran Hermano, haciendo el debate en Gran Hermano. Ah, ¿está como moderador? No, ni siquiera como moderador, sino como panelista. Ah, panelista. Junto con otros cuatro o cinco, qué sé yo, con hija de Moria Casán, qué sé yo, no sé. Con un grupo de gente, ¿no? Sí. Y él ocupó un lugar ahí para hablar si Fernando le gusta la vulva de Lorena, no sé, un disparate. Y yo decía, ¿pero cómo este hombre, que era un tipo muy reconocido en su momento por la revista que hacía, lo teníamos de columnista y era un lujo, y me hizo hablar con Elisa Carrió porque él tenía contactos, evidentemente ya en ese momento, Elisa Carrió también era otra persona en ese momento, digo, ¿cómo va cambiando las cosas en la política, en los medios y en cada uno de nosotros? ¿Qué hacemos cada uno? ¿Qué hacíamos hace 15 años, 10 años y qué hacemos ahora, no? ¿Dónde está cada uno? ¿Qué está haciendo? ¿Qué le tocó hacer? Y esto, digamos, ¿sabés qué? Te interrumpo un toque porque es algo que también hace poco lo vi, no sé si en una serie o en, creo que fue en una serie norteamericana, que también entre los dos personajes decían, uno siempre se arrepiente, te estás siempre arrepintiendo de lo que hiciste hace 5 años. Sí. Entonces, o no sé si lo escuché acá en la tribu, tengo ahí una mezcolanza. Entonces, ¿cómo hacer lo que uno hace del día a día sabiendo que dentro de 5 años probablemente nos arrepintamos de mucho de lo que estamos, claro, ¿no? Claro, yo en realidad, digamos, más que arrepentirme, porque hay cosas que sí me puedo arrepentir, yo cosas que hice mal o que no pude hacer o que tenía que haber hecho y no hice, en eso pequé de una tremenda... está todo trabado por todos lados. Pero le preguntan a la gente, ¿no sabe la gente ahí qué está pasando o están todos desconcertados? No sé, porque si me pongo a hablar de esto, así como están todos los autos parados, pero estamos, mirá, yo estoy en Avellaneda y Otamendi, está todo trabado, ahora arrancó un poco, bueno, digo por Avellaneda. Digamos, más que arrepentido, digamos, arrepentido en todo caso de mi ingenuidad, digamos, de haber sido tan ingenuo y no haberme quizás a ver, tener una lectura un poco más profunda, porque en ese momento estábamos agotados de todo lo que estaba pasando. Uh-huh. Y de repente, bueno, esta gente cambió, como otra gente que fue cambiando, digamos, ¿no? Ahora, lo que pasó así en la noche, en el programa de Marcelo Tinelli, que volvió a la televisión, el showmatch, bueno, todo el show, fue, digamos, que el tipo de la etapa de los diarios, ¿no es cierto? Que fueron los tres precandidatos supuestamente más votados de la gente, sí, por ahora, precandidatos para las PASO, y más allá, digamos, lo que fue la actuación de cada uno, de todos los dobles, todas esas cosas que no nos interesa. Hola. Sí, te escuchamos. Sí, buen día. ¿Cómo sí, andas? Hola, ¿cómo estás? Perdón, estoy saludando. Un kilo de banana, Bail. Perdón, Te saluda la gente vos caminando, sí, por la calle. Sí, hay gente que conozco, porque yo en el barrio soy... Me imagino. Muchas cosas. Pero acá estoy lejos del barrio, pero bueno, pero no importa. Bueno, anoche decía yo, Sergio Massa, lo tenemos, Sergio Massa, ¿no? Sí, sí, sí. Le propone a Marcelo Tinelli, cuando se va, o eso lo vi yo a la 1:45 de la mañana, le dice, o a la 1 más o menos, le dice, Marcelo, yo sé que vos querés ser presidente de la AFA, yo te voy a apoyar en eso, ¿sí? Y yo, vas a ser presidente de la AFA y yo voy a ser presidente de la República, ¿no? Bueno, hasta ahí el diálogo, digamos, era un disparate, pero bueno. ¿Pero qué es lo que le propone? Y Tinelli dice, pero vos ibas a tirar una bomba acá en mi programa, Sergio, ¿cuál es? Bueno, la bomba es, yo te propongo que hagamos el debate presidencial acá en tu programa. Divino. Bueno, o sea... ¿Y ante eso qué...? No. ¿Qué pasó? Bueno, qué difícil la cosa que me estás encomendando, dijo, ¿no? Pero yo, digamos, dije, bueno, ya salimos de la estratosfera. Eso es casi como el viaje de una hora y media a Corea que había hecho Menem, más o menos. Igual, sí, igual viéndolo en perspectiva, y tal vez peco de también, como te pasó vos en alguna vez de inocente. Sí. Pero lamentablemente la política argentina tiene mucho que ver lo que pasa en el programa de Marcelito. O sea, Marcelo pone, te saca, con humor o con... Pero el tipo tiene... Ahora no está haciendo radio, Marcelo, me parece. Pero el tipo saca el programa de radio y lo escucha medio planeta. Entonces, un tipo que está en injerencia constante de la opinión de la masa, de por lo menos activa con respecto a los medios, a los grandes medios. Uh-huh. De la gente que ve la tele, el 40% le presta atención a lo que dice Marcelo. Claro, entonces, no sé qué tan mal está que en el programa de él se haga, lo que es raro que sea él el moderador, ¿no? Pero bueno. No, yo no creo que sea el moderador. Ya te digo una sola cosa, Mati. Si se llega a dar un debate en este programa, yo soy optimista, ¿viste? Yo salgo bien optimista, soy optimista. De hecho, y creo un montón de cosas que están bárbaras, que están pasando en los jóvenes y demás, y lo voy a seguir creciendo. Lo que se me va a caer de verdad el mundo abajo y me va a agarrar una especie que ya cuando anoche me quedé paralizado, es si esto llega a ser, si llega a concretar esto, porque ya no es. Yo creo que habría que analizar cómo es que se llegó a esto, porque esto tiene que ver con la lucha de los medios, con el poder de verdad, o sea, que tienen los medios, ¿no? De verdad que, o sea, me parece que ahí sí vamos a comprobar si esto se llega a dar de verdad. Yo no creo que se vaya a dar primero, ¿no? Pero ya se tiró el globo, ya se está inflando el globo, están juntando tubos de oxígeno, helio, para armar los globos estos. Pero digo, si llega a dar este disparate, ¿eh? Ahí sí ya me preocuparía. Yo creo que no se va a dar. ¿Qué periodista que podamos llegar a tener a la vuelta parcial o más parcial puede llegar a moderar este trinomio de diferentes aristas? Porque hace muy poquito, el otro día, lo vi en una entrevista bastante interesante a Mauro con el de Víctor Bajada, Hugo. Con Víctor Hugo. Sí, la vi. Y eso estuvo bueno, bastante interesante. Muy bueno estuvo eso, sí, estuvo muy bueno. Porque Mauro es un tipo que conoce el show, conoce la televisión como poca gente, pero también sabe hacer periodismo. El tema es que en una época hizo que hacía el show, que hacía Titanes en el Ring del periodismo, pero cuando quiere preguntar y cuando quiere el tipo es increíble, es bueno. Obvio, ¿cómo vamos a descubrir esto? ¿No es cierto? Pero tal vez, digo, ¿cómo podemos pensar a alguien que modere este...? Sí, en el Canal 13, yo ya te apostaría que si llega a hacer esto, lo ponen a la nata. Claro, pero ahí probablemente Scioli no quiera participar o se sienta un poco incómodo, por decir, no sé. Sí, yo creo que será, lo ponen a la nata y es un show extraordinario, porque digamos, a lo que apuesta eso es al show. ¿Cierto? Ayer lo llevaron a Macri para que bailara, le hicieron poner otro tiro. A cada candidato le pusieron un imitador para que fuera gracioso, para que fuera amable. Él es amigo aparte de los tres. Amigo de los tres. Debe tener negocios con todo el mundo, Marcelo Tinelli. Nosotros, yo estuve de vacaciones en Paraná, mirá lo que te digo, Paraná, sí. En el medio de, vos decís, acá no pasa absolutamente nada. Ajá. Estábamos paseando por el río, o sea, no pasa absolutamente nada como para que venga un empresario argentino a comprar cientos de tierra. Y el tipo acaba de comprar medio Paraná para hacer un complejo habitacional recontramoderno y se acaba de adueñar de media costa del río de Paraná. Absolutamente nadie lo sabe. Claro. Pero así como nos lo contó un lugareño esto de lo que está pasando en Paraná, este tipo obviamente está invirtiendo, es un gran empresario y está invirtiendo, debe tener negocios con todo el mundo. Bueno, el temor, en todo caso también, mirá vos qué dato que da, porque tiene cosas en el sur, tiene cosas en Paraná, no sé, vamos, falta el norte un poco y la plataforma marítima. Debe tener por todos lados, Gus. Claro, y el tema que preocupa así a futuro, por la estupidez en todo caso. Mira, yo sé que ustedes no son muy afectos de Cristina y la critican y tienen toda la razón del mundo. Pero anoche, viendo este tridente posibles candidatos, la distancia entre estos tres señores, digamos, y Cristina es como hablar de tan fuera del sistema solar, digamos, ¿cierto? Más allá de que te guste y la forma, los contenidos, hasta la política y lo que sea. Es una cosa sideral, digamos, entre estos tres señores, porque esos tipos están manejándose con frases de Pablo Coelho todo el tiempo, ¿sí? Claro. Con frases de Jorge Bucay, o sea, ni siquiera tienen un lenguaje propio ni crítico para decir cosas de estadistas, digamos, de que alguien diga, bueno, no, está hablando del amor, como podemos hablar nosotros, del amor, que hay que hacer el bien, ¿viste? Ellos están queriendo tener un lugar que saben la cantidad de atorrantes, de mafiosos que hay para poder arruinar la vida a otra gente, como las están viviendo hoy, digamos, la gente, la patria financiera, la mafia judicial, bueno, la cantidad de cosas que un presidente sabe que tiene que estar lidiando, ¿no? Y estos salen a hablar del amor, de que todos juntos, que no importa esto, el otro, son una cantidad de frases hechas del libro de autoayuda, y vos decís, es sideral esto, y pensando, ahora que me decís vos, en que Tinelli tiene tanto poder y presidente de la AFA, el día de mañana este hombre puede ser el gobernador o candidato a presidente de la República. Es que me parece que hace rato ya que él viene trabajando hacia ese lado, coqueteando con el poder, teniendo grandes extensiones de tierra, tanto en Uruguay como acá. En Uruguay dicen que tiene la costa más bella del Uruguay. También, pero esto es viejo, en los 90 él ya tenía. Después, toda la basofia que él produce acá de sus programas y el dime y direte de las modelos con los bailarines y las bailarines, y yo, todo eso, él tiene directamente un canal en Uruguay donde reproduce todo eso. Entonces, él ya en Uruguay es recontra conocido y recontra querido también. Y es una figura pública, a mí lo que me pasa con él es que me parece que se está transformando en un intocable. Claro, no, ya está. En esto que vos no podés hablar mal de Marcelo, porque Marcelito empezó desde abajo y ahora, bueno, es un buen chico y todo eso. Al margen de la comedia que hicieron de Forrest Gump, actuando, bueno, una forma de decir actuar él y demás, que realmente de una precariedad que vos decís, ¿cómo es posible con todo el dinero, con toda la tecnología que tienen, con toda la plata? Es una precariedad artística, digamos, ¿no? Porque una cosa es poner una cámara y viajar por todo el país, y eso, digamos, tenés plata, lo haces. Pero lo artístico, el contenido, el vuelo que le podés dar, no lo tienen. Bueno, esto es una cosa que está como nublando el sol que hay hoy, atmosféricamente hablando, ¿no? Sí. Es lo único que me nubló. Ayer me nubló un poco la cabeza eso. No tenía conciencia hasta que escuché lo del debate presidencial probable en el programa, por ejemplo. Y ahí me agarró una cosa de cierto pesimismo, que dije, si llega a dar esto, me tendré que volver a pensar y a reformularme un montón de cosas que no van a tirar por abajo el optimismo, ni tapar todo lo que se está haciendo bueno, no a nivel gubernamental, sino la sociedad en sí, los jóvenes, la gente que está queriendo un mundo acá, por lo menos en Argentina, distinto, una forma de vivir distinto. Esto sí que me aplica como una un envenenamiento que me tira como para repensar. ¿Cómo es que llegamos a esto? ¿Cómo llega esto, no? Y no por antiguo, uno dice, no, pero las cosas cambiaron, ahora igual hay cibernetics y no sé qué, digo, no, boludo, esto es política, la política es lo más antiguo del mundo y lo único que nos puede mantener como sociedad civilizada, pero frente a esto, qué sé yo, no sé, hay que revisar un poco también entonces las cosas que hacemos los que estamos en contra de esto, ¿no es cierto? Que quizás no es atractivo a las grandes mayorías. Lo que sí me parece que nos están preparando, que es lo que hace la tele psicológicamente, lo que te va preparando tanto en las pelis o en lo que te vende, ya sea inflado o no, es para un futuro cercano. Y me parece que lo que nos están preparando es este movimiento hacia la derechización que estamos viendo todos, que es el mal peor, digamos, donde se ven estas tres aristas, que está Mauricio, Daniel y este Massa un poco inflado ahí dando vueltas, subvencionado probablemente con dinero de la embajada norteamericana, y que está tratándose de meter, pero bueno, se van, por algo eligen ir a lo de Marcelito Tinelli y no a lo de la señora Legrand, que también probablemente no la querramos mucho, pero por ahí la señora te manda una pregunta media fuera de caracteres, no se va a prender, o tal vez sí, pero digo, van a uno y no a otro, pudiendo ir a los dos, tal vez. Hay una elección igual, ahí. Van a ir, el recorrido lo van a hacer igual, hoy ya están en TN, están en los Leucos, está Mauricio con la chica esta, con la esposa Aguada, van a ir igual. El tema es que ahora el lugar central que se le da al programa, al showmatch, se le da un lugar ya con esta incidencia de que de Narváez le ganó a Kirchner hace unos años las elecciones gracias a la imitación de un cómico. ¿Entendés? O sea, con la creencia que eso fue así. O que De la Rúa lo tiró abajo Tinelli cuando De la Rúa fue ahí. Entonces en el programa de Tinelli suceden los grandes cambios de los tipos. Un disparate, pero mayúsculo, digamos, ¿no? Mayúsculo. Es eso lo único que me dejó todavía como movilizado mal desde anoche. Sé que mañana se me va a pasar y a lo mejor el martes que viene hablamos de otro, por lo menos digo, de otra perspectiva. Hoy todavía estoy contaminado con este disparate. Igualmente creo que esto es parte de una... es como, digamos, habría que ver lo que pasa también las próximas elecciones, ¿no es cierto? Las cercanas. Pero es como algo que no es la realidad esto que está pasando. Esto no es la realidad de la calle, de todos los días. Pero es algo que como que te hace dudar. Sí, estoy entrando en razón. Me hizo dudar de mi optimismo, ¿sí? Sí. Pero bueno, vamos a dejarlo por lo menos en pausa para seguir elaborándolo, decantándolo para reafirmar el optimismo o para hacer algo con el pesimismo que está entrando, ¿sí? Claro que sí, Gus, muchísimas gracias y... Bueno, y un rico sándwich ahora, un rico sándwich para sacar este mal trago. Cuando uno se toma un fernet en malas condiciones, hay que comer algo rico, sano, un arroz integral y que pase, y que se vaya rápido, ¿sí? Abrazo grande. Le van igualmente para ustedes. Abrazo grande, Gustavo Mazó, nuestro delivery en la calle.